Hola, yo soy DJ Inés y estoy aquí contigo con Third Strike en español. Tenemos un programa lleno de música independiente que estoy seguro que te va a encantar. Ahora vamos a comenzar con Gizmo Varillas con la canción El Dorado. Hola, que ha gustado esta canción. Ahora tenemos Alcohol y Patillas de Lucas.

labios. Mi corazón va delatando, oh no. ¿Ves? No es un engaño. Mi amor por ti no ha terminado, oh no. Y si es tu cielo, mis alas van a mil. Y si es tu suelo, mi paso has de seguir. Con fe de nuevo, mi lucha va a seguir. Al fin, al fin. Además de esta canción, Carlos Carmen también ha lanzado un libro que se llama Imaginario, que está disponible en inglés y español en Amazon, del cantante, compositor y músico Carlos Carmen. Una manifestación de sentimientos, pensamientos y ternuras en carne viva, proveniente del amor y la pérdida. Al describir las emociones que estallan desde la mente y se duermen en la página, tal cual, sin filtro, este libro busca a explorar un reino de sensibilidades dentro de la imaginación humana, recordándonos cuán humanos seguimos siendo a pesar de lo que el ego podía hacernos creer. Otra vez, el libro se llama Imaginario y lo puedo comprar en Amazon. Ahora seguimos con una canción de Alma Mía que se llama As We Learn. My eyes and watch my window. The sun shines through my window pane. And suddenly this starts to feel real different. Each new day brings a new anuncios de diciembre. El primer anuncio que tenemos es que en Estados Unidos tenemos ahora 18.5 casos de coronavirus y los casos son 200.000 por día. Ya 325.000 se murieron del coronavirus solamente en los Estados Unidos, a menos que trabajan en una profesión médica. O si estás en un asilo de ancianos, no van a recibir la vacuna del coronavirus ahora. Porque no hay vacuna suficiente para todo el mundo. Y por favor, para los días festivos que vienen, por favor, quédese en casa. Y por favor, no viaje. Por favor, usen una máscara y que se mantengan 10 pies de distancia. No entren en lugares cerrados llenos de gente. Es para la salud tuya y de todo el mundo. Muchos negocios están luchando duro en este tiempo. Cuando posible, trata de comprar de negocios locales. Muchos negocios están haciendo curbside pickup. Es cuando tú puedes recoger la comida y te la traen en el carro. O te pueden traer la comida a tu casa, lo que tú prefieres. Si el negocio está cerrado, tú también puedes buscarlo en el internet y puedes donar por el internet en el website de ellos. También no se olvide que pueden pedir que su boleto te llegue en el correo para votar en Georgia. Por favor, vota para el Senado, es muy importante. También puede irse en persona. Por favor, ven temprano y votan. La voz tuya es muy importante. Ahora te voy a dejar con dos canciones de Victor Pez. Una que se llama Order and Harmony y la otra que se llama My First Christmas. Te veo en la próxima en Third Straight Español con DJ Inés. Que pasen una feliz Navidad y un buen año nuevo. Thank you. Love.